me quiera. Tras sus pasos ahora voy, y llorando como un niño, mi voz lleno de su amor, mi voz lleno de cariño. Cariño.